Miércoles 15 de octubre. Encontraréis descanso para vuestras almas. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por la Fraternidad Laical de Valencia. Este Evangelio nos recuerda que el camino de la vida no se realiza en solitario. Dios camina a nuestro lado, acompañando, cuidando, consolando, siendo roca, siendo impulso. Quien se acerca a Él con humildad descubre en su presencia la plenitud de la gracia. Nos recuerda el Evangelio de hoy, como decía Santa Teresa, que solo Dios basta, porque en Él el alma encuentra alivio y descanso verdadero. Ella sabía por experiencia que en medio de las fatigas y dificultades, la paz verdadera nace del Señor. Cuando el alma se acerca a Él, descubre una fuente de descanso. Así, Dios, por medio de este Evangelio, nos llama a acudir a Él cuando la carga sea pesada. Y es que al compartir nuestras cargas con Él y con la comunidad, suceden cosas hermosas, como que aquello que parecía insoportable se vuelve más ligero cuando dejamos que otros lo conozcan y lo lleven con nosotros. Solo el hecho de hablar con confianza en un espacio de amor disminuye la ansiedad y nos ayuda a respirar con más serenidad. Compartir las cruces con Dios fortalece la certeza de que formamos parte de una comunidad que cuida y acompaña. Pedir ayuda a Dios nos recuerda que no somos autosuficientes y abre el corazón a la gracia. Y cuando el peso se reparte, nace la alegría compartida y florece también la capacidad de agradecer y de celebrar el amor de Dios. ¿Qué cargas llevo hoy en mi corazón que necesito confiarle al Señor para encontrar descanso? ¿Cómo puedo abrirme más a la sabiduría de Dios para que ilumine mis decisiones y mis relaciones cotidianas? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.